Domingo, 23 de junio. Entonces se levantó un gran temporal y las olas se lanzaban contra la barca que se iba llenando de agua. Marcos 4, versículo 37. El versículo forma parte de uno de los pasajes más conocidos del Evangelio. Jesús calma la tempestad y no necesita mucha interpretación. Al leer el pasaje y el versículo 37, a partir de mi propia vida, ya he recorrido la mayor parte del camino y ha habido muchas ocasiones en las que mi barca estuvo a punto de hundirse. Mi reacción ante la tormenta ha sido similar a la de los discípulos: angustia, pánico, y también he escuchado junto a ellos la pregunta: ¿por qué eres tan temeroso? ¿Todavía no tienes fe? Esto sigue ocurriendo a pesar de haber tenido la experiencia de que hay alguien que tiene todo bajo control. Creo que tanto mi actitud como la de los discípulos es natural. En momentos de gran tempestad, la confianza en Dios a veces comienza a resquebrajarse. Un pastor de una comunidad en una pequeña isla en el Mar del Norte me contó: aquí, mucha gente depende de la pesca. Salen en sus pequeñas embarcaciones por la madrugada y regresan al atardecer. El Mar del Norte a menudo es agitado, con vientos muy fuertes. Todas las familias aquí han experimentado la pérdida de maridos o hijos en el mar. A veces, los pescadores me invitan a acompañarlos en sus salidas, pero nunca aceptaría. Tendría que poner toda mi confianza, absolutamente toda, en Dios, y eso es algo imposible para mí. La vida en la tierra no es la vida eterna, no es la vida sin dudas, sin sufrimientos y sin muerte. De la misma manera, nuestra fe a menudo es frágil, y las dudas nos rodean como nubes. Y Dios lo sabe. Hoy es domingo, una excelente ocasión para reflexionar sobre quiénes somos realmente, hijos e hijas del único Dios, un Padre que siempre está a nuestro lado, incluso y especialmente en medio de las tormentas de nuestra vida. Amén. Una reflexión de Rainer Kallmbach para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.